En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Haces

Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Pocket Band en concierto. Vive la energía de la música latina y el swing en la Casa de la Música. Este domingo 17 de febrero a las 17 horas. Con música de Celia Cruz, Juan Luis Guerra, Snarky Puppy y más. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. Venga y disfrute de un viaje imaginario por Hungría. Sienta los mágicos sonidos de la gaita húngara, sanfonía de la llanura, flautas de los pastores húngaros, violín, viola y contrabajo. Dance junto al conjunto Kakis. Este jueves 14 de febrero a las 8 de la noche, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre hasta llenar aforo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos consultenlinea.org. Tu espacio de salud y bienestar. En compañía de Mariela López, tu naturópata personal, Ana Moreno, tu asesor de seguridad alimentaria, y Karina López, tu coach de siempre. Sano y Seguro, un espacio para adquirir herramientas que te permiten seleccionar productos de calidad. Les habla Ana Moreno, tu asesor en seguridad alimentaria. Hoy, en Sano y Seguro, conversaremos sobre la cocina de aprovechamiento. Una tendencia que se fortalece en este 2019 y se apunta a colaborar con la economía circular. La cocina de aprovechamiento es una tendencia de alimentación que consiste en que todo lo que se consume o selecciona se aprovecha al máximo, desde los envases hasta el contenido. En esta tendencia se propone no tirar nada, en especial en carnes, pescados y residuos de proteína animal. Se buscan propuestas gastronómicas o disminuir su consumo, seleccionando todo aquello que generará partes no consumibles. El sector de tendencias globales de alimentación y bebida 2019, Global Food and Drink Trends 2019, explicó que los consumidores estaban analizando el impacto negativo en el ambiente que está generando los residuos orgánicos e inorgánicos plásticos, y esto como consecuencia ha influenciado en la forma que las personas seleccionan sus productos y sus solicitudes respecto al origen de lo que consumen. Por ello, la cocina de aprovechamiento llega a nuestros hogares en este 2019 como una filosofía que consiste en promover la costumbre de no tirar ni desperdiciar alimentos, ni con los ingredientes que sobran al hacer una preparación, ni con las sobras que nos quedan después de comer. Pero, ¿te has preguntado si esta práctica es segura? Les comento que en la alta cocina gastronómica esta práctica existe. Todos los caldos que se incorporan a ciertos platos vienen de la cocción de hortalizas o piezas de mariscos. Debemos aclarar que no está permitido usar las sobras de platos ya servidos. Y es con esta misma idea con la que se cocinaba antiguamente, dada la fuerte escasez de alimentos y la necesidad de alimentarse con lo que había, no se tiraba nada. Así salieron maravillosas recetas, como las croquetas de pollo, guisos para empanadas y las tendencias de conservación de alimentos. ¿Cómo incorporar la cocina de aprovechamiento en mi día a día? Aquí les voy a dejar unos tips. Tips 1. Con las pieles lavadas y hervidas, se pueden hacer caldos y bases para caldos y sopas. Si no se tiene claro qué hacer con las pieles de hortalizas y frutas, consérvalas en un recipiente bien cerrado y al congelador. Tips 2. Cuando sobre fruta o antes de que se inicie la sobremaduración, es muy sencillo esta estupenda idea, preparar mermeladas caseras o congelarles y tener heladitos caseros. Excelente opción para los pequeños de la casa. Tips 3. Ese pan que se pone duro como el cemento de un día para otro y no sabemos qué hacer con él, se puede utilizar en sopitas, albóndigas y apanados deliciosos. Y si tienes unas sobras de carne, unas ricas croquetas pueden salir. Tip 4. Sobras de pescado. Luego de limpiar el pez, esas espinas, cabezas y otros residuos, excepto las vísceras, porque van a aportar un sabor amargo y turbio al caldo, se lleva a cocción por unos 25 minutos aproximadamente, con los recortes de hierba y cáscaras de hortalizas que tengas, y obtendrás un fumet. Un fumet es un caldo concentrado básico en gastronomía. Con un toque de vino blanco, usted quedará como un experto en la cocina y sorprenderá a su familia. Por último, y no menos importante, evita el uso de bolsas, fundas, sorbetes e icopor. Reutiliza ese topper que tienes en casa. La cocina de aprovechamiento es una forma de agradecer y valorar aquellos que comemos. Y como siempre les digo, disfruta aquello que comes y buen provecho. Dijo adiós, una bruja llegó. Eso con un beso se borra. Probé su mal amor y luego me envenenó. Eso con un beso se va. No creas que he venido derrotada. La vida parecía un cuento de hadas. No pienses que la historia aquí se acaba. No, no, no. A besos se borra todo, todo. Y yo quiero borrar tu dolor. A besos se borra todo, todo. La cura para tu corazón. Apareció un punto de hadas. No pienses que la historia aquí se acaba. A besos se borra todo, todo. La cura para tu corazón. Solo fue un error que dejó un mal sabor. Eso con un beso se borra. Ya no me da igual si lo veo pasar. Eso con un beso se va. Me tatuó su corazón y después me lo arrancó. Eso con un beso se borra. Un capítulo que ahora solo quiero olvidar. Eso con un beso se va. No creas que he venido derrotada. La vida parecía un cuento de hadas. No pienses que la historia aquí se acaba. No, no, no. A besos se borra todo, todo. Y yo quiero borrar tu dolor. A besos se borra, borra todo, todo. La cura para y olvídate de eso. El tipo falló, dañó tu corazón. Te usó y te olvidó, solo era un actor. Te dejó pa' después, te mintió otra vez. Eso con un beso se borra. Te emborrachó con amor y con resaca. Te dejó, la pasión se acabó. El fuego se apagó, es difícil aceptar que te hizo llorar. Eso con un beso se va. A besos se borra, se borra. A besos se borra todo, todo. Y yo quiero borrar tu dolor. La cura para tu corazón. La vida parecía un cuento de hadas. No pienses que la historia aquí se acaba. A besos se borra todo, todo. La cura para natural y saludable. Un espacio para que sepas cómo prevenir enfermedades y mantener tu salud. Hola amigos Radio Escucha, hoy quiero compartir con ustedes los beneficios del agua del mar. En ciertos países de Europa ya llevan tiempo consumiendo este ingrediente como forma de medicamento a algunos padecimientos. Muchos estudios desde hace mucho tiempo y los más recientes del profesor Wilmer Soler Terranova, titular de bioquímica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, ubicada en la ciudad de Medellín, Colombia, ha demostrado, entre muchas otras cosas, que tomar agua de mar fortalece el sistema inmunológico, disminuye el estreñimiento y ayuda a recuperar personas que tienen gastritis y reflujo. Lo ideal cuando vamos a consumir agua de mar es que esta sea isotónica, lo cual contiene el mismo tono de salinidad que los líquidos de nuestro organismo, líquidos como la sangre. Para consumir el agua de mar es bien importante mezclar una parte de esta agua con tres partes de agua dulce. Muy importante también considerar de dónde se obtiene el agua del mar. No es que vamos a ir a cualquier playa y obtenerla de la orilla. El agua de mar para el consumo en tratamientos terapéuticos se tiene que recoger de mares muy limpios y de aguas profundas. Una buena manera para usted poder adquirirla es a través del consumo de cloruro de sodio. Por otra parte, es bien importante que los pacientes renales o con hipertensión solo le ingieran bajo la estricta vigilancia médica, debido al contenido de sodio. Hay que recordar que el consumo excesivo de sal va a interferir con un mecanismo de seguridad natural del cerebro que impide que la presión arterial se eleve, es decir, desregula un circuito del hipotálamo y hace que se libere una cantidad excesiva de la hormona antidiurética, que es la que llamamos vasopresina, lo cual resulta en un aumento de la presión sanguínea o lo que conocemos como hipertensión. En condiciones normales, cuando la presión arterial se eleva, una terminación nerviosa situada en la arteria aorta, denominada varorreceptores, envían señales a las neuronas que producen vasopresina para que dejen de liberarla. Sin embargo, una alta ingesta de sal estropea este mecanismo de seguridad cerebral, que es el que regula e impide una elevación de la presión. El agua de mar también es excelente para las afecciones que tienen que ver con la piel, el acné, las alergias e incluso para prevenir los resfriados. Así que tome en consideración visitar más la playa. Son muchos los beneficios que usted va a obtener. Siempre que usted decida ingerir agua de mar, hágalo bajo la estricta vigilancia de un terapeuta especializado en esta materia. Espero que esta información les haya sido útil. Será hasta una próxima entrega. Me despido, Mariela López, tu naturópata personal. Nada tiene sentido aquí. asumiré por ti esa casa iluminada donde siempre te hallaré. Y vaga en mi cabeza como el tiempo por su inmensidad. El alma me atraviesa desgarrándome por la vida. Todo este amor que descubrí y ahora está aquí, donde quedo solo yo, donde solo quedas tú, donde el mundo es un sinsentido. Aquí, donde todo al parecer en positivo, un espacio con el contenido necesario para que tengas una vida más feliz. Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro, Platón. En este espacio quisiera hablarles sobre la bondad y la amabilidad, que pocas veces la practicamos a menos que estemos ante la presencia de una tragedia. Pero en realidad, en nuestro día a día, olvidamos lo importante que es ser amables con las otras personas, sean amistades, familiares, compañeros de trabajo e incluso desconocidos. En oportunidades, cuando en un taller o charla abordo este tema, las personas suelen alegar que no son amables frecuentemente porque las personas son muy mal agradecidas. Incluso hay quienes prefieren ayudar a animales desamparados por la misma razón. Hoy quiero compartir contigo el concepto de bondad de acuerdo a las investigaciones en el marco de la psicología positiva. La bondad es considerada como la capacidad de colocar las necesidades de los demás en frente de sus propias necesidades. Además, quien es bondadoso lo hace sin el interés de recibir algo a cambio. Así surge un sentimiento que nos conecta con los demás, la empatía. Entonces, la bondad consiste en hacer favores y buenas acciones para los demás sin la expectativa de obtener ganancias personales. Tras el surgimiento de la psicología positiva, se han realizado varias investigaciones en relación a la amabilidad, ya que forma parte de las 24 fortalezas de carácter descritas por el doctor Martin Seligman, padre de la psicología positiva. Se ha descubierto que no solo quien recibe el acto bondadoso se ve beneficiado, sino también quien la ofrece, ya que siente gran alegría y satisfacción al saber que está aportando y ayudando a otras más necesitadas. La amabilidad realmente te hace bien. Al ser amable, empiezas a tener pensamientos más compasivos con aquellas personas que te rodean. Te convierte en persona más agradecida, ya que empiezas a valorar tu vida tal cual es. Ganas más confianza y te vuelves más optimista. Te ayuda a relacionarte positivamente con otras personas. Además, también es muy recomendable, ya que mejora tu salud. Cuando realizamos un acto de bondad, nos relajamos, lo que ayuda a reducir el estrés. Además, si padecemos de algún dolor, este se reduce. También nos ayuda con nuestro bienestar psicológico. Nuestro cerebro produce endorfinas, una de las hormonas de la felicidad. Y finalmente, contribuimos a la sociedad. Los actos de bondad se relacionan positivamente con una sociedad más empática y compasiva. Se ha convertido la amabilidad tan importante para fortalecer a las sociedades que desde el año 1997 se celebra el Día Mundial de la Amabilidad cada 13 de noviembre. La idea principal de esta celebración es que las personas que se sumen realicen alguna actividad bondadosa hacia el prójimo. Así lograrán alcanzar una mayor o un mayor bienestar emocional. Desde consultenlinea.org te incentivamos a que a partir de este momento permitas que la amabilidad florezca en ti. No tienes que ser un superhéroe o hacer actividades que realmente no te gusten mucho. Solo observa más a tu alrededor y siente empatía por tu compañera de trabajo que siempre está full. Ofrece la ayuda para terminar o al menos organizar mejor su trabajo. Adelanta junto a ella o a él ese proyecto que tienen pendiente. Ofrece llevar a algún compañero de trabajo a su casa si vive cerca de ti. Saluda a tus vecinos e interésate por saber cómo están. Ayuda a las actividades del hogar. Regala un trozo de pan a aquel que tiene hambre. Son muchas las actividades que puedes hacer diariamente. La clave es variar y notarás grandes beneficios en tu bienestar. Ahora me gustaría compartir contigo un poema que se llama Las palabras amables. Una palabra amable es una brisa en la cara que alienta la sonrisa y produce bienestar. Una palabra amable es un murmullo suave, como de agua saltando por una vaguada verde de intenso frescor, que nos invade el cuerpo, la vista y los sentidos. Una palabra amable es como una mariposa posándose en sonrisas y aliviando la tristeza. ¿De quién quiere palabras? De absoluta dulzura para mitigar su pesar. Una palabra amable es una alondra cantando, que planean a ras del suelo sin poder ya remontar cuando cae al suelo y un niño la recoge soñando con sus alas, sosteniéndola en las manos con delicadeza muy suave, la que en su interior lleva una palabra amable. Soy Karina López, coach positivo, tu coach de siempre.